sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Si no me equivoco, es la pedaleada hoy, ¿no? Hoy es el día de la pedaleada. ¿La temática? Sí. Porque desde que llegué, escucho bicicletas haciendo cosas muy raras. La tracción a pedal, la fuerza del cuerpo. La complicidad con los trabajadores. La complicidad con los trabajadores, la descarga, bien, la satisfacción, bien, el placer, la fusión de sentimientos, la rebeldía, la expresión. Puedo hacer un... Es como la de piñón fijo, que si no frenás no para, le da. Pero, con equilibrio. Sí. Con equilibrio. Qué metafórico, qué lindo. Con equilibrio. ¿Cómo aprendieron a andar en bici? Yo, como aprendí a andar en bici, siendo la cuarta hermana, con dos hermanas mayores a las cuales. Se lanzaban. Y yo me dejaba, me parece, por una cuestión de fascinación hacia hermanas mayores, de hacer cositas. No tengo el recuerdo del primer día, pero sí la típica de... era como medio experimento también, ¿no? Mi ser persona de pequeña con hermanas mayores, pero la típica de la bicicleta con rueditas y alguien que te agarra de atrás suavecito, con algún que otro almohadón por las dudas y te acompaña hasta que te suelta. ¡Qué bello! Sí recuerdo la pedaleada de uno de mis sobrinos hacia los 3 años. Claro, ya le pegaste la vuelta, ya estás viendo gente en sus comienzos nuevamente. El otro día hice eso con una señora grande. Uy, imagínate. Enseñarle a andar a gente grande, ¿no? O aprender de grande. Yo le tengo mucho respeto. Tenemos una amiga en nuestro grupo que no sabemos igual si aprendió de grande o si en realidad resucitó el conocimiento de la infancia estando más grande. Pero es todo un desafío porque el terror que una tiene a la lastimadura, al golpe, a caerse, a la torpeza, es mayor. Claro. Y con miedo la bicicleta no es muy amiga. Si una se lanza los primeros pedaleos que hay que dar para conseguir esa inercia... Con terror no se consigue la inercia y el equilibrio de la bici. Para nada. Esta señora andaba en bicicleta, tuvo una caída, le dio miedo. Y la otra vez, voy a contar la verdad, no voy a dar nombre por las dudas. Le fui a llevar mermeladas. Entonces, bien, en un momento me dice, ¿tenés un ratito, Vani? Sí. Entonces pasé. Y me empezó a contar cosas y en esas cosas me cuenta que tenía una bicicleta que la había refaccionado, que tenía ganas ahí, como todo el cuento, ¿no? Que tenía ganas de volver a subirse, que se había caído, bla, bla, bla. Y entonces en un momento le dije, ¿dónde está la bici? Acá abajo, en el garage. ¿Y querés que te ayude y te subís? Sí, me dijo. Estaba re esperando que le diga eso. Entonces bajamos. La niña mandada a hacer. Bajamos, agarramos la bicicleta. La ayudé a subirse. No, y pará. Porque acá los datos son muy importantes. En la vereda de una calle como... En la vereda del barrio de Boedo. O sea, podría haber pasado 1000 personas conocidas. Después cuando lo conté era como, me muero si pasaba por Independencia y te veía acompañando el proceso de la ida en bicicleta con una señora desconocida prácticamente. Y jugado contra el cemento. Una hubiera apostado a ir a una placita, un parque, algo que te amortigüe. Vereda de la casa. Entonces le dije, dale. Estás jugando con ya entras en categoría cadera. Sí. Sí. A una posibilidad. Bueno, tan pero había, grande señora. Pero había confianza y era no, todo... bueno, pero caerte la bici. Yo me siento... No, no, pero la idea era transmitirle seguridad. Entonces como que fui viendo no sé qué y ella se animó y me dijo, vos me ayudás. Y le dije, sí, yo te ayudo. Tranquila, tranquila, tranquila, yo te tengo, no sé qué. Y en una dijo, ¿me ayudás a pedalear hasta allá? Sí, yo te ayudo, yo te tengo, no te preocupes. Y entonces hice la cual mi sobrino de 3 años y lo que me hicieron a mí de sostenerle. Pero en realidad yo... Después le sostenía como le apoyaba el dedo, pero ella sentía que yo la estaba teniendo. Y en una le digo, ¿te suelto? Y me dice, sí. La solté y salió hasta la esquina. ¿Y cómo frenó? Frenó, trastabillando, y yo de atrás, tranquila, tranquila, pegó la vuelta. Y pegó la vuelta hasta la puerta de la casa, andando sola, y yo al costado cuidando. Bien. Pero una señora que ya sabía algo, revivió. Ya sabía y revivió. La ayudé a que recupere esa confianza en la bicicleta, rompa ese miedo y la vuelva a agarrar. Claro, porque vos acabas de nombrar algo que para mí es mi primer recuerdo de subirme una bicicleta, que fue cuando sentí que podía, que podía, que podía, y llegué a la esquina en un barrio muy deshabitado de Buenos Aires, y llegué a la esquina y escuchaba a familia, no sé, me imagino mi padre, mi madre gritarme entre doblá, frená, y yo no supe qué hacer. Y yo en esos momentos, en la vida adulta me sigue pasando, tiré, empujé, me la doy con la cabeza porque me colapso rápido, tengo un colapso muy rápido, muy cercano, y hice así y tiré la bicicleta contra la pared. O sea, terminé yo estroladita contra la pared con la bicicleta encima. Porque había algo del final de qué pasaba cuando llegabas a la esquina que no lo supe resolver. Y creo que ese miedo lo arrastré mucho tiempo. Porque, claro, fue mi primer gran golpe. La primera vez que me lanzaba sola en bicicleta. Y dije, hay que ya saber qué hacer cuando vas a llegar al final de la bicicleteada. Vas a bajar los pies, vas a doblar, vas a frenar. O te vas a tirar contra una pared. Claro. Para que la pared decida por vos. Decida por vos y te frene. ¿Vos cómo fue tu primera experiencia? No, pasaron muchos años. No importa, pero la memoria emotiva queda. Sí, sí. Creo que fue con rueditas. Lo que sí me acuerdo, yo tengo en la casa de mis viejos hay un patio no tan enorme, pero daba vueltitas, ¿no? Daba vueltitas. Y lo que sí recuerdo es que me caí. Y me di con una chapa que estaban haciendo un techito en el patio de mi casa. Y tengo una cicatriz en la rodilla. ¿Te quedó la marquita? Me quedó la marquita. Y creo que estaría aprendiendo. O no me dejaban salir a la calle y estaba dando vueltas y vueltas en el patio. En el patio, no. Pero yo ponele también. Horas, Paulita, ahí haciendo hueco. Yo seguramente aprendí. La zanja de Morón, le dicen ahora. La primera vez debe haber sido en el garage de la casa de mis viejos en Trenquelau, que vivía o en la plaza, porque vive enfrente de una plaza. Claro. Pero no me acuerdo, tendré que preguntar a mi mamá. Del pueblo o de la situación de partido más pequeño que habilita a quienes somos de la ciudad, que es lamentable criarse en la ciudad, vamos a decirlo, los padres en principio tienen que ponerle mucha onda, y si son sadres por ahí, pónganle onda a llevar a los niños a espacios verdes grandes, porque en la placita también todo te queda muy ahí nomás, que sentís que todo es riesgoso. Yo cuando superé el que si frenaba doblaba y me la di contra la pared, mi papá me empezó a llevar, pero que me llevaba andando por las veredas para que empiece a practicar el asunto ciudad, cosa que al día de hoy se lo agradezco mucho, a los bosques de Palermo. Y ahí era claro, el universo, ahí te podías hacer lo que quisieras. Era largo. Sí, y para alguien de ciudad, sí, ir a un lugar donde vos podías en las calles, en la calle de asfalto, hacer cualquier cosa, porque no era, cerraban las rejas y no había autos, era muy liberador. Y era como que sentías que tenías la ciudad tomada por el ratito que estabas ahí en el parque. Pero también ahí ya hay más accidentes, pero ya sobre pasto. Claro, es otra historia. O un lugar más contenido. Claro, es otra historia. No, me quedo pensando en eso. Yo tengo amigas de que con hijes pequeños que los primeros trayectos ahora usan bicisenda. Hay mucho niño en bicisenda. Entonces, claro, tenés la persona adulta, que de hecho me ha tocado cumplir ese rol en alguna oportunidad. La persona adulta resguardando y la más pequeñita como contra el cordón y para que no suceda nada. Con casquito y todo. Con casco y todo, entonces ahí como charlando y pero medio como custodiando, ahí que si sucede algo se cae contra vos, no queda tan expuesta contra un auto. Pero está bien sacarle los miedos a los niños, porque yo sigo siendo una persona muy miedosa. Y de vuelta, volviendo a eso, en la bici no podés tener miedo en ese instante. Porque todo es la confianza en que una pedaleando va a poder superar todas las pruebas. Y está bien que de niño te metan eso de dale, seguí. Y aun cuando te caigas, el dale, seguí en el momento de no hacerte un gran drama, nada. No asustarte tanto. Más que la criatura. Para eso es importante, aquellas personas amigas que tengan... amigas justamente que sea que materne, ¿no? O algo por el estilo, que puedan intervenir ahí. Bueno, sean cuidadoras, o sean responsables de una persona pequeña que quiere aprender a andar en bicicleta, que puedan intervenir ahí, porque esto del miedo suele pasar. Por ejemplo, si están maternando o algo y su crío quiere aprender a andar en bicicleta, como a veces es más el cagazo de la persona adulta a que se lance. Sí, por supuesto. Pero para eso están las personas amigas, que como que suelen aflojar un poco ahí, ¿no? Como en esto, dale, dale, dejá. O sea, con responsabilidad, claramente, con responsabilidad. Sí, sí, sí. Ese acompañamiento. Sí, yo te diría que yo como persona amiga no me llevaría un niño a su primera vuelta en bici. Me da un miedo devolverlo después rotito, ¿te imaginas? No, pero está bien no traspasar tantos miedos. Pero sí darle a la bici y buscar lugares abiertos, verdes. Sí. Que escapen de la ciudad. ¿Les parece bicicletear y pedalear para este programa? Claro que sí. Con un bambo recopado. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este 27 de junio. Ahí ya les digo, 10 grados en la ciudad de Buenos Aires, una sensación térmica de 8 grados. Les vamos a acompañar entre pedaleos hasta las 11 de la mañana. Llega Ale Rat de Documentalistas de la Argentina y mucha información más. Reinao hace Te Entretiene. Dice que me extraña y no viene. No le gusta, ella le entretiene, pero aquí me tiene. Borracha en el party porque sé que viene. Bailando pegado, tu bebo arrebatado, se cree que no te he dado. Me dice vamos pa'l baño a arreglarnos, pero yo sé que es pa' alborotarnos. Bailando pegado, tu bebo arrebatado, se cree que no te he dado. Me dice vamos pa'l baño a arreglarnos. Pero yo sé que para el oro está el mío. No pasamos de la raya porque tú y esa boquita no fallan y me tiene dando vueltas 360. Bendito loca. El bobo de tu ego pagó la cuenta y tú y yo rozando en chuma de la cuenta. En chinchorro, de piñones pa' la perla. En esos ojitos te ha escondido todo lo que hemos pasado. Mira, chingoteo, la playa y el teteo en repeat, tú y yo en repeat. Mami, sigue con tu drama, pero si te deja llama y dale pa' mi cama. Dice que da palo, pero que le va un llorón y me deja con la cana. Te doblaste y se te dio todo lo que me quiero comer con tu hidrada. Dale, mami, un, dos, tres. Dale, pégate otra vez, Bailando pegado, tu huevo arrebatado, sé que es que no te he dado, Me dice vamos pa'l baño a arreglarnos, pero yo sé que es pa' lo brotar ni hoy. No pasamos de la raya porque tú y esa boquita no falla ni me tiene dando vueltas 360. El verdadero socón del perreo, donde más mahones se queman en una misma sala. Le gusta mi nalga para y lo fresca que se pone. Conmigo en el baño y aunque no se supone, que se joda, que Dios la perdone. No me hace falta más nada, si te tengo en mi memoria grabada. Si tú eres un problema y yo te resuelvo. Tú no eres de nadie y me encanta eso. A las 11 y 11 siempre te pido, pero Cupido está escondido y tú eres una esmaya. Me quieres pa' ti nada más, ya no quiero pensar en eso, mejor vamos a beber por eso. Dice que me extraña y no viene, no le gusta, ella lo entretiene, pero aquí me tiene. Borracha en el party porque sé que viene. Bailando pegado, tu bebo arrebatado, se cree que no te he dado, Me dice vamos pa'l baño a arreglarnos, pero yo sé que es pa' alborotarnos. Bailando pegado, tu bebo arrebatado, se cree que no te he dado, Me dice vamos pa'l baño a arreglarnos, pero yo sé que es pa' alborotarnos. Y hoy no pasamos de la raya porque tú y esa boquita no falla ni me tiene dando vueltas 360. Thank you. un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Ley Bases. El oficialismo obtuvo dictamen y se trata en diputados. El oficialismo obtuvo dictamen de comisión para la ley Bases y el paquete fiscal que se votar. Esperen que me parece que me confundí de noticias. Así nomás. Ley Bases, el oficialismo obtuvo dictamen y se trata en diputados. El oficialismo obtuvo dictamen de comisión para la ley Bases y el paquete fiscal que se votará en diputados. En el caso del proyecto de ley Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, será el mismo texto que aprobó con modificaciones el Senado, es decir, sin incluir, por ejemplo, las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y los medios de comunicación estatales. En cuanto al paquete fiscal, la intención es que se insista con la restitución del impuesto a las ganancias para los trabajadores y la baja en el impuesto a los bienes personales, algo que había aprobado diputados y que la Cámara Alta rechazó. Durante el plenario de comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales, el legislador del Frente de Izquierda, Cristian Castillo, aseguró que se está estableciendo el sistema que por un favor a un cargo personal se cambia el voto y denunció que en el Senado hubo compra obscena de votos para aprobar la ley. Como en el 2001, La Rioja comenzará a pagar sueldos con bonos. 23 años después de la crisis del 2001, estatales vuelven a cobrar una parte de su salario en bonos. En el mes de julio comenzará la circulación de los bonos de cancelación de deuda, BOCADE. Los primeros en recibir parte de su salario de esta manera serán los funcionarios de mayor rango. Gobernador, vicegobernadora, ministros, secretarios y subsecretarios cobrarán 100.000 pesos del total de su salario con bono de cancelación de deuda, mientras que los directores generales percibirán 50.000 pesos. Asimismo, solicitó a la Fundación Judicial, a la Función Legislativa y miembros del Tribunal de Cuentas a implementar la misma medida con funcionarios, diputados y jueces. Por otro lado, para el resto de los trabajadores, en el mes de agosto se realizará el pago único de un bono de 50.000 pesos que será efectivo en BOCADE, anunció el martes 25 de junio el gobernador Ricardo Quintela, quien realizó en el primer trimestre del año un fuerte ajuste en gasto de la provincia tras el corte de los fondos nacionales. Un BOCADE será igual a un peso y podrá usarse en comercios y para pagar impuestos provinciales y municipales. La cuestionada es conocida popularmente como Chacho, ya que su imagen recuerda al caudillo Ángel Vicente Peñalosa. Marcharon contra la Justicia Federal de San Martín por las demoras en la causa de lesa humanidad. Acompañadas por organismos de derechos humanos, organizaciones y sindicatos, familiares de víctimas y querellantes, marcharon ayer el martes al Juzgado Federal 2 de San Martín, que encabeza Alicia Bence, y la Cámara Federal de San Martín ante la parálisis que sufren las investigaciones por crímenes de lesa humanidad sobre el terrorismo de Estado en Campo de Mayo y en la zona de Defensa 4. Entregaron allí pedidos para ser recibidos por la jueza y los camaristas ante la profunda preocupación que le genera el retraso importante en el proceso de instrucción y las escasas citaciones e indagatorias. La presentación fue respaldada por Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, familiares y compañeros de los 12 de Santa Cruz, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y la Liga Argentina por los Derechos Humanos, entre otras organizaciones. El eje del reclamo es la falta de llamada indagatoria alrededor de 50 acusados por crímenes cometidos en los centros clandestinos que funcionaron en la guarnición militar y en la zona que estaba bajo la autoridad del Comando de Institutos Militares durante la última dictadura. Las pingüinas de Punta Tombo celebran y se preguntan, ¿Argentina convirtió en el país más frío del planeta? Llegó el invierno a nuestro territorio y se nota, sobre todo en la Patagonia, que se volvió la región más fría del planeta el lunes, con temperaturas que descendieron hasta casi menos 20 grados centígrados. Pero esa ola helada se contrarrestó con el abrigo y el calor del festival que realizaron las pingüinas de Punta Tombo, quienes estarán a cargo de gestionar la campaña de abrigo para toda la comunidad. La información la publicó el sitio web SunHeart, que ofrece mapas climáticos precisos y monitoreo meteorológico en tiempo real. Sin dudar ni reparar en medidas de cuidado colectivo, las valientes aves marinas armaron velozmente una red que brindará medidas de abrigo para todos los seres que no soporten las bajas temperaturas. Eso sí, antes realizaron un brindis en su casa matriz, saben que el trabajo que les espera estos meses es arduo. Como explica la experta Garavaglia, pingüina experta en fenómenos climáticos, en aguas abiertas del Atlántico se está produciendo por detrás de una fuerte corriente de viento sur que impulsará una masa de aire con características polares desde latitudes altas hasta el centro y norte de la Argentina. Por eso asumimos el compromiso de que esta noticia sea celebrada entre todos y lleguen a todos los hogares el equipamiento necesario, estufas, calefactoras, frazadas, ropa térmica, para que esta temporada invernal sea una fiesta colectiva. ¡Charco de arena! Hoje de manhã saí muito cedo por ter acordado ainda mais cedo e não ter nada. Marta Agarres dice: voy donde va el viento. Não sabia por caminho do mar, mas o vento soprava forte, varria para um lado. Somos los otros, somos nosotros, somos les otres, somos nosotres, somos las otras, somos nosotras. Viva la tribu, viva la tribu, viva la tribu. 88.7 frecuencia modulada estereofónica. La tribu, viva.

34 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 27 de junio y estamos aquí construyendo territorios posibles y hay un territorio de sorteo muy hermoso y poético. Muy hermoso y poético con este collage que hizo Iván Barrera, que lo encuentran así en Instagram, arroba Iván M. Barrera, para ver todos los trabajos que hace. Y la consigna en esta ocasión es que puedan completar una frase. Mientras juntamos nuestros pedacitos, mientras nos rearmamos... Ahí va el completar la frase. No hubo participaciones nuevas. Pero hay un montón, ¿no? Pero sí, hay participaciones. Se encuentran en el Instagram de Charco o en el Face el posteo realizado con esta imagen muy hermosa de Norita. Petris dijo que iba a mandar un audio con su escrito para que lo podamos tener. A mí me lo dijo ayer, capaz que en el transcurso de la mañana. No, Petri nos está engañando a todas. Vino acá al aire. Dijo que lo donde estoy sentado yo. Y dijo, lo voy a recitar el jueves. A mí me encanta la poesía, me encanta la luna. Y todos nos emocionamos. Dijimos, bueno, Petri va a venir acá casi que a hacernos una serenata. Pero ayer se comprometió y dijo que lo iba a postear o que nos mandaba un audio. Yo le dije, no, che, mandanos un audio al 11-31-26-0-88-7 como puede hacer cualquier persona que esté escuchando y que quiera participar del sorteo. Anto ayer participó como al final del programa, es una de las que está participando del sorteo. ¿Y cuántos más hay? Hay muchos. Después más. Está Fede, Hugo, que no completó la frase, pero no importa, le vamos a dar participación igual. Nati, que había participado a través del WhatsApp también. Y creo que nadie más. Bien. Bueno, pero por ahí hasta mañana hay tiempo, ¿no? Hasta mañana a las 11 menos 10 de la mañana hay tiempo para participar de este bello sorteo que el collage, entre otras cosas, dice el amor no cesa. Sí, es hermoso. Así que bueno, participen. Y hoy es jueves, ¿viste? En la ronda por ahí el boca en boca dicen, che... Se corre la bola. Participá del sorteo que tiene una lámina increíble. 3, 2, 1. Y entramos en nuestro último mini bloque del programa del día de hoy. Y yo quería aprovechar este último bloque para dar un mensaje y tratar de que también las palabras que vaya a decir calen en mí. Qué importante que es hablar, ¿no? Y hay que animarse a hacerlo. Aunque a veces el miedo a la reacción del otro o a la de uno mismo... O a no encontrar las palabras que expresen bien eso que queremos decir, nos impidan hablar. Creo definitivamente que hay que decir. Y hoy, bueno, que no es mi mejor día, yo quiero dedicarles esta canción que resume algo de lo que vengo sintiendo. Espero que la hayan pasado bien, será hasta mañana y los dejo con mi primer día triste. También afuera el agua y la piedra mantienen una alianza inmutable y geológica desde el principio de los tiempos. Indiferente a los avatares de la historia, con cara y arranca en el mineral. Sin embargo, Charco, el agua que se escurre en los poros de la piedra. Documentalismo. 42 minutos pasan de las 9 de la mañana. Estamos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, y le vamos a dar la bienvenida, que siempre le abrazamos en persona, al Errat de Documentalistas de la Argentina, en el día de hoy, vía telefónica. Buen día, Ale. Hola, buen día, ¿cómo les va? Perdón bien por la virtualidad, pero tuve un inconveniente de trabajo, así que no llegué en persona, pero acá estamos virtuales. Aquí estamos conectadas telefónicamente. ¿Qué nos traes hoy, Ale? Bueno, hoy un poco de coyuntura y no con un estreno. Hace rato que no hablamos de la realidad de del cine y del cine más general, que está siendo cada vez... Bueno, siempre hablamos un poco, ¿no? Sí. Pero esta vez quería hablar un poquito más profundamente, porque lo que está pasando es muy grave y sí, la paralización es absoluta. Y si bien todavía hay estrenos que venimos dando, porque viene una cola de la producción del año pasado, el panorama es muy, muy preocupante de cara al futuro, porque hoy no se está filmando prácticamente nada. Y en base a eso se está organizando para mañana una movida muy interesante, que es un pantallazo nacional a las 18 horas, organizado por una organización que es Cine Regional Organizado de La Plata, Berisso y Ensenada, que es una asamblea. Y vamos a estar hablando con un miembro de esta organización, que es Fede Ambrosis, que es también director del Festival de Cine de La Plata, un festival de muchos años y mucho prestigio y muy interesante, y con una programación también muy, muy abierta y que difunde el cine independiente desde hace muchos años. ¿Está Fede, Lidia? Sí. A ver, bien. Fede. Hola, hola, Ale, ¿cómo va tanto tiempo? Un gusto escucharte, bien, como siempre. Igualmente, Fede, ¿cómo estás? Bueno, contaros un poco de dónde surge, bueno, obviamente surge de la coyuntura, pero cómo surge la organización de la asamblea y también la idea de este pantallazo. Bueno, en primer lugar, así, a través de la problemática de las políticas audiovisuales del Inca, a mediados de febrero, principios de marzo, los festivales de La Plata, FESAL, FestiFreak, Espacio Queer, el REC, que es el Festival de las Universidades Públicas, convocamos a todo el ambiente audiovisual regional para tener un panorama de cómo impactaba las políticas nacionales en lo regional. Una asamblea masiva con productores, directores, estudiantes, sindicatos, actores, actrices. El panorama fue desolador. Todos los proyectos parados, los proyectos que estaban por cobrar también paralizados, perspectivas a futuro casi nulas. No se está filmando en la Argentina, no hay convocatorias, no hay una mesa de entrada donde se pueda llevar tu proyecto, no hay plata para los festivales nacionales, o sea, no hay nada. Realmente, si lo tenemos que comparar con la época de Macri, donde también acá en La Plata se hicieron pantallazos en rechazo a las políticas de su momento, esto es mucho peor, mucho más desolador, porque aparte no hay comunicación con los responsables actuales del Instituto de Cine, y las que hay, que es por redes sociales, son provocadoras. Estos últimos días vimos en la cuenta oficial del Inca festejar las políticas audiovisuales de haber despedido gente, de haber cancelado programas, y en todo este contexto es donde surge esta iniciativa colectiva que lleva mucho trabajo, porque somos muchísimos haciéndolo en distintas comisiones, pero para pegar un grito bien fuerte, ¿no? De se vamos a mostrar en las calles, en un montón de puntos de la ciudad de La Plata y de la región, y por suerte se acoplaron más de 8 provincias, más de 40 uh-huh. ciudades de todo el país, para gritar bien fuerte la importancia que tiene el cine nacional para la cultura argentina, pero sobre todas las cosas la importancia que tiene el rol del Estado en las políticas audiovisuales. Tal cual. Lo de las publicaciones para ayer del instituto fue una provocación. Para que se den una idea, pasa ítem por ítem de la cantidad de gente que echaron, de los recortes que hicieron a edificios que son vitales para la preservación del acervo audiovisual, por ejemplo. Es realmente cínico la comunicación del instituto, y recordemos que sacaron una resolución hace unos meses que paralizaba la presentación de proyectos, más allá de la paralización y las trabas que hay a los proyectos que ya estaban en curso. ¿Qué van a hacer en las proyecciones? ¿Cómo están organizando eso? ¿Qué se pasan películas? ¿La gente puede ir a verlas? ¿Dónde se entera? ¿Dónde está sucediendo estas actividades? Sí, son como varias instancias, porque acá en todos los puntos de La Plata, que son más de 20, por ahí los puntos centrales va a ser Plaza Moreno, que es la plaza principal de la ciudad, 7:50, donde también es un punto de encuentro muy grande en la ciudad, pero también va a haber distintos centros culturales, distintas zonas alejadas del casco céntrico de la ciudad. Toda esa programación de La Plata va a ser cine platense, que surgió de una comisión de programación con perspectiva de género dentro de la asamblea, pero después se sumaron muchas provincias, se sumaron muchas ciudades, donde también ellos programaron con cine regional de sus respectivas ciudades, pueblos, provincias. Eso me parece que es muy interesante, porque queremos visibilizar el conflicto con el Inca y con las políticas audiovisuales, pero también queremos, por un lado, que los vecinos que caminen por la calle y les llame la atención las pantallas gigantes, vean el cine que se produce localmente, ¿no? Porque lo que estamos viendo, que va a haber un plan de fomento donde van a ganar muy pocos empresas que seguramente van a estar produciendo para las plataformas internacionales, pero lo que estamos poniendo en discusión es qué va a pasar con el cine federal, qué va a pasar con el cine regional, qué va a pasar con los cortometrajes o los festivales nacionales, que son las pantallas alternativas donde el cine independiente circula. Bueno, a partir de este pantallazo que va a ser este viernes en forma simultánea en todo el país a las 18 horas, lo que ponemos en discusión es eso, hay un cine que es nuestro, hay un cine que cuenta nuestras propias historias, y es un cine que queremos que circule y que se vea. Eso te iba a preguntar, justamente vos tenés mucha experiencia en programación y en distribución y en difusión de cine no comercial. ¿Cómo ves en este último tiempo la relación con el público de ese tipo de cine? Y obviamente este pantallazo apunta un poco a eso, pero digamos, ¿cuáles son las herramientas que podemos desarrollar para que la gente también forme parte un poco de la lucha y no solo quedemos aislados como realizadores, ¿no? Gritando, el cine independiente debe sobrevivir, digamos. ¿Qué podemos hacer para que el público la vea? Un círculo ahí propio, ¿no? Pero me parece que, bueno, se ha instalado mucho, sobre todo en redes sociales, con mucha fake news a lo largo, no solo de este año, sino de los últimos años, que el cine argentino es lento, que el cine argentino no se ve, que producimos películas que nadie ve. Y me parece que cuando uno ve carteleras como el Gaumont o los festivales nacionales, o en nuestro caso acá en La Plata que tenemos el Cine Select, las funciones de cine nacional están por lo general a sala llena. La relación de que uno pueda escuchar al director o a los protagonistas con el público, de sostener en varios días y en buenos horarios las películas argentinas, hace que el público fluya y que empiece a correr el boca en boca. Lo que pasa que tanto las plataformas que invaden con miles y miles de contenidos audiovisuales y que generalmente dejan relegados al cine nacional con muy pocas opciones de ver, ni hablar las carteleras de los shopping o de las grandes cadenas internacionales, donde el cine argentino queda relegado a horarios del mediodía y horarios muy tarde, y no los horarios principales donde se ven por lo general películas de superhéroes, de animación, y eso hace que merme el público. Esto es una construcción del público, de audiencias de público a lo largo de muchos, muchos años, y se ven las consecuencias nefastas que ha dejado. ¿Podemos discutir el rol fallido del Inca en esto? Sí, me parece que en este no es el momento, porque lo que queremos es que el Inca sobreviva y que el Inca tenga en primer lugar una política de fomento para el cine. Pero son discusiones que hay que dar, porque por el otro lado están el circuito de salas independientes, CineSele, que en muchas ciudades funciona muy bien, y después están los festivales nacionales, que con una buena programación, con mucha curaduría, hacen que el público se acerque a todos los cines o centros culturales donde se realiza. Así que me parece que ahí hay una discusión muy fuerte, muy seria, y que deberíamos convocar a todo el ambiente audiovisual para seguir craneándola y pensándola bien. Totalmente. ¿Cómo ves también el panorama en esta coyuntura de los festivales a nivel nacional y también de las productoras regionales, que un poco lo mencionaste, de cine no comercial y cine independiente, ante el parate del Inca? Bueno, el panorama es oscuro. Festivales nacionales, al haber despedido a muchísimos responsables de las áreas, quedó cancelado directamente. No se sabe si en los futuros meses, con algún nuevo plan, surgirá algo. Todo indica que nos van a hacer competir por muy pocos puestos de subsidios a todos los festivales del país, que son más de 100, así que va a haber un cupo muy, muy limitado. Y que esa no es la idea, ¿no? Porque la idea son pantallas que puedan generar ventanas alternativas a los cines comerciales. Y muchos festivales se han cancelado este año, muchos se van a cancelar seguramente el año que viene. Pero lo que más nos preocupa es que si no hay películas, tampoco va a haber películas para pasar en nuestros festivales. Así que se está generando realmente un laberinto ahí muy difícil de salir. Y ni hablar para las productoras independientes, que ven que hay muchísimas menos producciones, tanto de cine como de series, o algunas publicidades que vienen a filmar a la Argentina, pero también, que ahí no me quiero meter tanto porque no soy muy especialista en el tema, estamos caros con respecto al dólar, por ejemplo, con Uruguay. Entonces también las grandes plataformas o publicidades, por ejemplo, internacionales, por una cuestión impositiva se van a otros lados. Así que hay realmente una mirada muy estrecha en cuanto a lo que es el futuro. Y ahora que con la Asamblea Audiovisual, que está lleno de estudiantes de cine que la conforman, también están muy, muy preocupados porque están estudiando una carrera que hoy por hoy no tiene salida laboral. Sí, claro, eso que decís. Hoy las plataformas tampoco es que están viniendo, que sería un poco el plan de ellos, ¿no? Que las plataformas filmen en nuestro país este cine comercial. Tampoco está ocurriendo porque las plataformas en general en todo el mundo están recortando su producción, y sobre todo en Latinoamérica o en mercados emergentes. Entonces el panorama de su pasión es espeluznante en un país donde la cantidad de estudiantes de cine es enorme. Entonces hay claramente preocupación con ese futuro. ¿Cómo crees que va a salir la movida de hoy y cómo están pensando en seguir también de acá en adelante? En primer lugar, aclarar que esto no es porque tenemos una mala dirigencia en el Inca que no sabe hacer las cosas. Esto es buscado. Esto es una batalla totalmente ideológica, cultural, contra el cine, contra la música, contra la literatura, porque se ve en todos los ámbitos, ¿no? Este desgaste desde que asumieron en diciembre de una noticia peor que la otra, de despidos, y me parece que las salidas es lo que se está viendo, ¿no? Como, bueno, nosotros del cine regional organizado, que también conformamos parte de Unidos por la Cultura, de Cine Argentino Unido, lo que hace que se piense en estas actividades como el pantallazo para visibilizar el sector, porque si cierra una fábrica de comida o de indumentaria, es por noticia en los diarios, pero cuando cierran las productoras audiovisuales porque no tienen qué filmar o qué acceder para filmar, por ahí no es noticia, ¿no? Entonces esa invisibilidad es la que queremos nosotros, que por lo menos se sepa que la industria audiovisual es una de las industrias que más genera en las industrias culturales, porque además no solo que se filman historias nuestras, sino que también son productos que se pueden llegar a exportar. En los festivales internacionales ganamos premios. Así que bueno, me parece que es un poco resaltar lo que es la industria audiovisual argentina. Nosotros desde la Asamblea Regional, esta es una de las tantas actividades que estamos pensando, le estamos metiendo toda la fuerza a este viernes, pero también estamos peleando por una ley de cine provincial en la provincia de Buenos Aires que fomente, que regule, como ha hecho Córdoba, por ejemplo, o Misiones. Y la idea de seguir colaborando con todas estas asociaciones que te nombré, porque me parece que nadie tiene la fórmula para salir de esto, sino que debemos en forma colectiva transitar, pensar y militar y luchar por el cine argentino y por la cultura argentina. Perfecto. Digamos también que los fondos del Inca son fondos que entran de la que es el ente regulador de las comunicaciones y de las entradas de cine, o sea que tampoco estos argumentos que fueron volcando de que nosotros haciendo películas les sacábamos la comida a los chicos del Chaco es un argumento mentiroso. Y que después el presupuesto del Inca en el presupuesto nacional es irrisorio, digamos, sí. No es que es una gran torta del presupuesto para nada, y entonces están recortando la posibilidad de producir cine y miradas y todo lo que eso implica por dos mangos realmente. Y es más eso, una campaña, me parece, ideológica que les sirve también para tapar un montón de todo lo otro que están haciendo y que está pasando. Fede, contame por último en redes, qué es lo que hay que seguir para encontrarlos y seguir las movidas de la Asamblea y bueno, nada, muchos éxitos con toda la actividad y que siga la lucha. Bueno, muchísimas gracias por este espacio, por la difusión. En todas las redes sociales nos encuentran como Cine Regional Organizado. Ahí van a estar más de los 40 puntos que hay en todo el país con las programaciones respectivas. Así que estaría buenísimo, aquellos nos están escuchando, que se puedan acercar a los puntos más cercanos y mirar cine argentino, mirar cine regional, apoyar esta actividad, porque me parece que es importante estar, ¿no? Poner el cuerpo y sobre todo pensar de acá al futuro, que es la política audiovisual argentina que queremos, y nosotros, bueno, desde el cine regional, acá La Plata, Berisso y Ensenada, colaborar con cualquier actividad a futuro que haya para el cine argentino, porque me parece que, como dije hace un ratito, de esta tenemos que salir de forma colectiva. Buenísimo, Fede, un fuerte abrazo y espero que nos veamos pronto. Bueno, gran abrazo a todos y por supuesto, Ale, te esperamos acá con alguna futura película por el FESAL. De una. Ahí va. ¿Ale? Sí, acá estoy. Nada, que también les decía a quienes nos están escuchando esto de ir a una proyección en una plaza, en un lugar público, que también se arma debate, y también este grupo de cine regional organizado estuvieron haciendo jornadas de stencil que también, ¿no?, aportan esto que decía el compañero de poner el cuerpo, ¿no? Sí, está costando mucho visibilizar la cuestión en una coyuntura donde pasan miles de cosas y la gente está obviamente preocupada por la desocupación y la recesión y el cine entra en una tercera o cuarta preocupación, con suerte. Entonces está buenísimo ver qué actividades podemos hacer también para difundir un poco, y esto que decíamos de conectar con el público, me parece eso clave, y porque los que hacemos cine somos pocos, y entonces se tiene que generar una corriente de, de opinión en la gente que logre un poco revertir la política que está llevando. Algo que también me quedó por decir es que la plata esta que recauda del instituto es plata que está entrando. O sea que lo que están haciendo es guardándose la plata. Sí. Hay plata para producir y la política que están teniendo es ahogar el sector un poco también para que en estos meses de parate cierren un montón de productoras, la gente se empiece a dedicar a otra cosa y a achicar el sector, claramente. Entonces, después cuando vuelvan, volverán con un borrón y cuenta nueva a producir, lo que decía Fede, otro tipo de contenido. Sí, es importantísimo que remarques eso porque estaba mirando la publicación y no solo que es provocadora, sino que también genera mucho odio, sino que tiene este discurso del ahorro, ¿no? Nos ahorramos suspendiendo mantenimiento, locaciones, alquileres, edificios, personal, equipamiento y un montón de cosas, nos ahorramos 3.410.000 pesos. Ese es el planteo. Y claramente no es un ahorro y además desde este lugar denigrante como que esa plata estaba tirada a la basura desde hace un montón de tiempo, ¿no? Sí, total. Y incluso ese es el debate respecto de la cantidad de empleados del Inca. Digamos, si vos vas a un instituto más reducido donde se venían produciendo 200 películas por año, si saltamos a 20, 30, obviamente vas a necesitar menos empleados, sí. Claro, pero esos empleados hacían cosas y, digamos, la discusión es sobre la importancia de producir 200 películas para un país o no. Nosotros creemos que sí, que hay que producir esa cantidad de películas porque a partir de la variedad en la producción y de la cantidad, vos podés acceder también a... Y eso está demostrado en estos años que han pasado, digamos, ¿no? A películas de calidad, a películas de variedad, a películas que se han visto en miles de festivales por todo el mundo, a películas que han tenido éxitos comerciales, a películas que han revelado casos que ya hemos visto en esta columna un montón de veces, digamos, no hace falta ahondar tampoco en la importancia del cine. Para ellos, evidentemente, es otra la idea, entonces estamos en un debate más ideológico y no de plata. Totalmente. Ale, te queremos agradecer mucho esta nueva columna de documentalistas de la Argentina y mandarte un abrazo enorme y que se solucionen ahí tus cositas laborales. Bueno, un abrazo grande. Y nos vemos, ¿venís a la fiesta? El sábado, claro. Bien, a bailar, a bailar. Cumpleaños. Ahí está. De una. Y sí, buenísimo que la pudimos hacer virtual al menos, y la próxima estaré ahí como siempre. Abrazo. Pasaba Alejandro Rat, integra documentalistas de la Argentina, y hoy la situación justamente de toda la industria del cine y con este pantallazo nacional en el día de mañana. Doca, cine documental. Cine en caigo. Bueno, vamos a la tanda y volvemos. Todos los barrios transmiten. Todos los barrios transpiran. Todos los barrios jadean. Todos los barrios garchan. Todos los barrios escupen. Todos los barrios transmiten. FM La Tribu Viva, 88.7 MHz, 35 años. Inicio de espacio publicitario. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital del 1 de junio al 31 de agosto, está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Bárbara Jorcín presenta Corazón de Metal, su nuevo álbum. Me saqué el peso de encima, ahora que abandoné la solemnidad, ahora que no quiero pensar Bárbara Jorcín que vendrá después. No me importa un carajo.

10 minutos pasan de las 10 de la mañana. Seguimos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y son de mucha lucha estos territorios. Decíamos, ¿no?, que vuelve al Congreso, al diputados esta ley, pero seguimos teniendo a 5 personas privadas de su libertad por la feroz represión que hubo cuando se trató en el Senado. Por eso le queremos dar la bienvenida en esta mañana a María del Carmen Verdú, integrante de Correpi. Buen día, María. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí estamos y nada, y queríamos reflexionar un poco sobre esto, ¿no? Que vuelvan ahí a diputados y que todavía estén estas personas detenidas, ¿no? Así es, como saben, de las 33 personas que fueron detenidas el miércoles pasado, 28 fueron dejadas en libertad, primero 17 con la excarcelación, 11 después cuando se dictó la falta de mérito de estas 28 personas, es decir, que la propia jueza reconoció que no tenía elemento alguno para tenerlas detenidas y solamente mantuvo en prisión preventiva a 5, una mujer y 4 varones, circunstancias que ya sus respectivas defensas están apelando a la Cámara para que se revise. Y son personas que, además, María del Carmen, están en prisiones federales, ¿verdad? Sí, desde el primer momento, incluso antes de que se empezaran a resolver las prisiones preventivas, las excarcelaciones, cuando no habían siquiera terminado todas las indagatorias, a las primeras personas que fueron indagadas el día jueves, ya esa misma noche, madrugada del viernes, se las trasladó a Ezeiza y a Marcos Paz, cosa absolutamente insólita, porque habitualmente los penales lo que dicen a los juzgados, cuando los juzgados ordenan el traslado a unidad penitenciaria, no tengo cupo, y así es como tenemos personas cumpliendo condenas en comisarías de la ciudad, por ejemplo. Sin embargo, en este caso, de repente les aparecieron los 10 cupos mágicamente, sin intervención alguna del juzgado, porque cuando el viernes a la mañana supimos que habían sido trasladadas a penales federales, en el juzgado no tenían la menor idea y nos contestaron: esto fue resorte exclusivo del Servicio Penitenciario Federal, que casualmente desde este año, a partir de la reforma de la Ley de Ministerios, no está más en el área de justicia, sino que pasó a depender del Ministerio de Seguridad de la Nación, o sea que quien dio la orden en definitiva es Patricia Bullrich. Y por supuesto, las 5 que siguen procesadas continúan detenidas, en este caso todas en Ezeiza, cárcel de varones los varones, cárcel de mujeres la mujer. Y sabemos que hay un nivel de irregularidades en lo que viene ocurriendo desde la semana pasada, desde el 12 de junio cuando se dio esta brutal represión, entre ellas algo que nos enteramos también durante el fin de semana o principio de esta semana, es que la policía fue a vigilar y a asustar y amedrentar a una de las personas, a una de las mujeres liberadas. Son un montón las irregularidades que están ocurriendo en esta causa. ¿Cómo se están trabajando o qué se está haciendo? Mira, quizá utilizar el término irregularidad es un poquito liviano, ¿no es cierto? Pero ustedes saben que siempre que hay una persona sometida a un proceso penal, se suelen ordenar lo que se llaman informes socioambientales, que consisten en que personal de una fuerza de seguridad, la que el juzgado determine, concurra a las casas y hable con los vecinos, con el portero, con el almacenero de enfrente, para poder hacer ese informe socioambiental. Se hacen preguntas completamente discriminatorias, pero que se aplican en todos los casos, como si son personas pendencieras, que tengan mal concepto en el barrio, si se sabe si consumen alcohol o drogas, etcétera. Pero en este caso, además, fueron al propio domicilio con el resultado que vos mencionabas, ¿no? Hemos tomado conocimiento en un solo caso, en el caso de las personas que defendemos desde Correpi no ha sucedido. Y a partir de ahora, porque también entendemos que esta política está hecha un poco para asustar y generar un pánico colectivo en la sociedad, son cambios en los que veníamos viendo las represiones, incluso comparando con las represiones que hemos visto durante el macrismo, que han sido feroces, es como si estuviesen cambiando las reglas del juego constantemente para generar este terror. Mirá, de no saber qué está pasando. Lo venimos diciendo desde incluso antes que asumiera la actual gestión de gobierno, cuando se anunció cómo iba a estar compuesto el gabinete: Petri en defensa, Acuña Olivarona en justicia, Patricia Bullrich en seguridad. Ese trío solamente garantizaba un incremento sustancial de toda la política represiva estatal, lo que además era un 2+2=4 que iban a necesitar para poder frenar las protestas, el conflicto que iban a generar las medidas antipopulares que ya sabíamos que iban a empezar a implementar, más allá de que después la realidad pasó por encima a todas las predicciones porque se superaron a sí mismos, ¿no? Pero recordá cuando discutíamos en diciembre, enero, el protocolo antimovilizaciones, antimanifestaciones, cuando fuimos hablando de cada una de las medidas tomadas en el área de seguridad, los distintos protocolos de actuación, el comando unificado de las fuerzas federales junto con la policía local para intervenir en situaciones vinculadas al conflicto social, lo que charlamos después de cada una de las represiones en los cacerolazos de los primeros días después de la Asunción, la marcha del 20 de diciembre en la conmemoración del Argentinazo, el acto en Plaza Lavalle convocado por la CGT, el propio paro de la CGT y las distintas movilizaciones de repudio al DNU 70, a la Ley Bases, en fin, a cada una de estas medidas que solamente vienen a avasallar nuestros derechos. Indudablemente el objetivo de ellos es el amedrentamiento, es lograr que nos quedemos en casa, los que tenemos la suerte de tener casa, calladitos, calladitas, sin levantar la cabeza y mucho menos la voz, y por eso precisamente es que no tenemos que resignar de ninguna manera la presencia en las calles, por supuesto, tomando todos los recaudos y precauciones para reducir el riesgo, que como vemos no es una cuestión inminente, sino real. Totalmente. Creo que pueden gobernar así, con mucha represión, que eso también lo decimos siempre. Y digo, y estas causas que le armaron con estos cargos, esto, tratando de terroristas, que también son las mismas imputaciones que le hacen, por ejemplo, a las comunidades mapuches, comunidades originarias desde hace tiempo, ¿no? Mira, si vos analizás el conjunto de las figuras que Stornelli pretendió achacar a las personas detenidas, en forma separada las hemos visto todas en algún momento de estos últimos 40 años. Yo recordaba, por ejemplo, a quienes decían nunca hubo una causa por sedición. Miren, que en julio del año 2001, con la compañera Mara Puntano en Salta, estábamos haciendo los recursos extraordinarios a la Corte contra el procesamiento de Pepino, que lo habían justamente imputado por el corte de una ruta nacional por el delito de sedición. Y así podemos recorrer toda la historia. Hubo causas por prepotencia ideológica cuando la Cumbre de las Américas contra Chacho Berrospe, por ejemplo, del MTR de Mar del Plata, causas por intimidación pública, vos mencionabas las de Macri de 2017, reforma previsional, Organización Mundial de Comercio, las marchas por Santiago, etcétera, lo que es verdaderamente un salto de calidad es meterlo todo junto en una misma imputación, y con una particularidad que a mí me parece que es interesante analizar desde la comunicación. Cada cosa que se hizo en la causa, cada cosa que Stornelli viene haciendo en la causa, ha sido anticipada antes por algún funcionario o algún alcahuete del gobierno nacional. A las 3 de la tarde del jueves no habían terminado las indagatorias y Clarín ya estaba publicando que había prisiones preventivas y procesamientos dictados. Insisto, no se habían terminado de hacer las indagatorias. Nos pasamos ese día y el siguiente desmintiéndolo cuando se avivaron, que estaban diciendo una barbaridad, porque no puede haber un dictado de prisión preventiva si no se terminaron de tomar las indagatorias. Empezaron a decir que se habían rechazado las 33 excarcelaciones. Todo el día viernes estuvimos diciendo, todavía no se resolvieron las excarcelaciones, se van a resolver a la noche. Y efectivamente ahí hubo una primera señal de parte de la jueza de no te voy a dar todo lo que me estás pidiendo, cuando en lugar de rechazar las 33, concedió 17 y solo mantuvo detenidas a 16 personas. Y el siguiente día hábil, el martes, de vuelta, otra señal que es la que mencionaba al principio, al dictar la falta de mérito, ya no una excarcelación, sino la falta de mérito para procesar a 28 personas, y solamente haber encontrado algún elemento perdido por ahí con el que justificó malamente estos 5 procesamientos que ahora van a ser revisados en la Cámara. Y para ir cerrando, hoy es un día de movilización también, se va a estar votando, bueno, en realidad no votando, pero se le va a estar dando ese voto final a las modificaciones que se plantearon en Senados por la ley de bases. Hay 5 personas presas y vos recién decías algo que para mí es muy importante volver a hablar, que es que esto no frene la movilización, pero que sí estemos más atentos. Yo hace poco me mudé y encontré uno de mis cuadernos, el pequeño manual antirrepresivo de Correpi, que tengo de, no sé, del 2010, creo. ¿Nos podés tirar algunas puntitas rápidas para quien esté escuchando del otro lado, para saber o para poder planificar cómo seguir movilizándose, cómo ir a la plaza y que el miedo no nos tome, pero que sí nos tome la organización y el estar preparades? Mira, lo que nos viene mostrando la experiencia perdón, de estos últimos meses es que, como en todos los casos, cuando se desata la represión, las personas más vulnerables son quienes no están organizadas, quienes están solas, sueltas, autoconvocadas, porque no tienen un plan claro de qué hacer frente al avance policial. Entonces, insistimos siempre en la conveniencia de no ir en soledad. Si no tenés pertenencia a una organización o no te cae ninguna lo suficientemente simpática como para movilizar con ellos y ellas y aplicar sus criterios de seguridad, bueno, armate tu grupo con amigos, amigas, compañeros, compañeras de trabajo, para no estar solos y solas, y siempre, por supuesto, dejar los datos de quienes concurren a la movilización a alguien que no esté presente, que no esté en el lugar, que tenga la lista, que sepa que fulano, mengana, perengana fueron a la marcha, con su nombre correcto, con su número de documento, con su domicilio, para el caso de que haya que salir a constatarlo porque fueron detenidas, y ese es un problema que demora las solturas, con la consignación de si tienen alguna situación de salud que atender prioritariamente en caso de detención, como, no sé, una diabetes insulino dependiente o cualquier tipo de medicación por dolencias crónicas que precisen. Porque de esa forma se facilita muchísimo la asistencia posterior, o sea, obviamente no impide la detención, pero genera menos confusión que si vos tenés que salir a buscar, no sé, a Pepe y no sabés cómo es el apellido, o como, fíjate que sucedió mucho en los primeros momentos de estas detenciones del miércoles pasado, apellidos mal escritos, que buscábamos a un compañero de apellido Iturburu y resulta que en los listados decía Curburu, porque la I y la T, por la letra fea de algún policía, se había convertido en una K. Entonces nos sobraba uno por un lado y nos faltaba uno por el otro. Entonces, esa información es fundamental. Todas estas pequeñas sugerencias en materia de seguridad están publicadas en nuestra web, correpi.org, así como también están ya publicadas las placas por parte nuestra y por parte de todas las organizaciones que integramos la Red Federal de Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia, que como en cada movilización ponemos a disposición una lista de teléfonos de guardia para inmediatamente poder empezar a dar asistencia en caso de represión. María del Carmen, me quedé pensando en esto que decías de la comunicación, de estos grandes medios cómplices, y antes de ayer y ayer estuvimos ahí en la estación Darío y Maxi, en el puente Pueyrredón, a 22 años, ¿no? Y que también, ¿no?, recordar ahí el papel de los medios y esta cosa, ¿no?, de que decían que se peleaban o que se mataron entre piqueteros o hasta que aparecieron las fotos. Y digo, también se vivía en el puente y en la jornada cultural esto de que estamos en un momento ahí como que nos recuerda mucho lo que se vivía ahí a principios de los 2000, sí. ¿No? Sí, sí, efectivamente, y con tu permiso y la confianza que tenemos, tanto con vos como con la tribu, te voy a corregir un término, compañera. Ay. Las fotos no aparecieron. No, bueno. No fue magia, diría alguien. No. Las fotos que pudimos presentar y que se publicaron en el diario Página 12 al día siguiente de la masiva movilización, o sea, dos días después de la represión en el puente, y que dieron vuelta la historia y que tiraron a la basura y desarticularon esa tesis de que la crisis causó dos nuevas muertes, fueron obtenidas por justamente un trabajador de prensa independiente, el compañero, el ruso Kovalevsky, que cuando llegó a su casa en La Plata y se puso a revelar las fotos que había tomado en la estación, quienes son fotorreporteros saben que muchas veces en esas situaciones de tensión vos disparás el objetivo y hasta que no ves la foto impresa no sabes exactamente qué captaste, ¿no? Si lograste tomar lo que querías lograr o qué. Él no tenía en esa época, obviamente, cámara digital, era un laburante. Claro. Cuando llegó a La Plata y reveló las fotos y vio que lo tenía en cámara Fanciotti disparando contra Darío y arrastrando el cuerpo ya prácticamente sin vida de Maxi y demás, inmediatamente lo que hizo fue ponerse en contacto con Correpi. Nos encontramos en medio de la marcha, salí de la marcha. Si ustedes miran las fotos de la marcha esa del 27 de junio, al principio estoy ahí medio visible en la cabecera y al llegar a Plaza de Mayo desaparecí. ¿Por qué? Porque estaba en un bar en Avenida de Mayo encontrándome con el ruso que se había logrado comunicar con nosotros. Piensen que no teníamos todos celulares en esa época tampoco. Exacto. Que nos estaba entregando las fotos. Y a partir de allí empezó un peregrinaje por todas las agencias de noticias, todos los diarios de alcance nacional. El otro día, justamente mientras esperábamos la resolución de las excarcelaciones en Comodoro Py, Patricia Blanco, gran cronista de judiciales que siempre está allí en Comodoro Py, me recordaba que ella en esa época trabajaba, recién empezaba su carrera, hace 20 años, era jovencita, en una agencia de noticias, y me dijo, yo me acuerdo cuando estabas a los gritos en el hall de la agencia con el director exigiendo que publicaran esas fotos y ellos no querían. Y efectivamente se negaron muchos, y solo gracias a la intercesión de otra gran amiga, Adriana Meyer, pudimos lograr que Página 12, pese a la presión, pese a que llamaban por teléfono Juanjo Álvarez y otros funcionarios nacionales cada 5 minutos para frenarlos, publicase esas fotos, y ahí se cayó la historia del ataque, de que nos matamos entre nosotros. Lo mismo pasó con el asesinato de Mariano Ferreira. Si no hubiera estado allí un equipo de televisión de C5N con la periodista Gabriela Karchak, que a pesar del ataque que sufrieron, de la amenaza, de la patota, que les exigieron bajar la cámara y dejar de filmar en el preciso momento en que se producía el ataque con disparos de armas de fuego, y que a pesar de eso se atrevieron, a riesgo de su propia integridad física y me animo a decir vida, a simular que lo hacían, pero aunque la bajaron, dejaron la cámara funcionando, y gracias a eso tenemos las únicas imágenes con las que pudimos acreditar que tampoco fue una riña, como decían las defensas, sino que una patota armada apareció a los disparos contra los trabajadores tercerizados y las personas que les acompañaban, y allí se produce la muerte, el asesinato de Mariano y las heridas a Elsa Rodríguez y al resto de los manifestantes lesionados. Entonces, es el rol que tienen sobre todo los reporteros y reporteras gráficas, pero en general todas las personas que vinculadas a la comunicación social, popular, autogestiva, trabajen o no trabajen en un medio hegemónico. Exacto. Porque vos fijate que él, que también logró después publicar las fotos que tenía y que en un principio Clarín había escondido, Miguel Mateos era fotógrafo de Clarín, y él tenía las mismas fotos que el ruso. Clarín las tuvo desde el primer momento, pero eligió no publicarlas y solo lo hizo cuando se enteró que salían en Página. Y lo importante que fueron para estos procesos de estos 33 detenidos de la semana pasada, la cantidad de imágenes que había de las detenciones. Sé que hubieron grandes campañas para recolectar esas imágenes y sobre todo para recordar y volver a fomentar que en los momentos en los cuales uno está viendo a un policía detener de esa manera, sacar el celular y filmar, tener registro de lo que está ocurriendo, porque si ellos tienen sus imágenes... Permitime, siempre teniendo en cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar, porque lo que siempre decimos, está muy bien que intentemos tomar el registro y nos sirve un montón y cambia a veces el resultado de los procesos. Pero ojo, porque si estás solo, sola, si no tenés cobertura, si te estás exponiendo, después terminamos teniendo dos personas presas en lugar de una. Entonces tampoco, está bien eso dicho. Porque muchas veces sucede, y pasa todo el tiempo, que nos llaman, ay, porque mi compañera se puso a filmar un operativo en la calle porque le estaban pegando un pibito en situación de calle y se la llevaron a ella también. Y para cuando llegas a la comisaría, las imágenes de ese teléfono ya no existen más porque o rompieron el teléfono o las borraron. Claro. Y tenés dos personas detenidas por atentado y resistencia a la autoridad. Entonces, exponernos gratis en estas circunstancias tampoco. Si se puede filmar sin que te vean, o si hay una cantidad importante de personas, obviamente 50 personas filmando, como sucedió en la movilización, tenés otra cobertura. Pero vos fíjate que desde diciembre a hoy, en todas las circunstancias, en todas las causas en las que ha habido detenciones, y estamos hablando de más de 70, 80 personas del 10 de diciembre para acá, en todos los casos ha habido fotorreporteros detenidos. Sí. O sea, aún con el chaleco de prensa y la cámara profesional, le pasó a un compañero, un fotógrafo colombiano, en una de las marchas de movimientos sociales hace no más de 2 meses, lo que estaba haciendo era sacar las fotos de los cartuchos que había en el piso para acreditar la represión, y en ese momento lo revolearon y lo detuvieron. Sí, es clave lo que estás diciendo de los cuidados y esta manera también de agruparse y no mandarse de manera sola, porque muchas veces quizás sin darnos cuenta terminamos alimentando este caos y esta violencia y este terror institucionalizado, internalizado, creyendo que hacemos un bien, ¿no? Y es parte también de la estrategia. Ni la matrícula de abogado frena las balas, como lo acredita la gravísima lesión en el ojo del compañero Matías Auffieri en la anterior movilización contra la ley Bases, que perdió la visión de ese ojo, abogado compañero del CEPROD, ni tampoco el chaleco de prensa. Exacto, si vos te mandás al medio y te exponés. O sea, cuidémonos, porque el primer requisito para seguir peleando es estar vivos y preferentemente libres. Sí, justamente, y recuerdo... Esto no significa desmovilizar. Exacto. Todo lo contrario, significa movilizar con criterios de seguridad, con organización, sabiendo cuándo hay que correrse a un costado, sabiendo que no nos tenemos que cortar en soledad. Totalmente. María del Carmen, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu y te mandamos un abrazo enorme. Siempre un gusto, Cumpitas, un abrazo. Abrazo. Pasaba María del Carmen Verdú de Correpi hablando de que de todavía las 5 personas detenidas se están haciendo acopios, ¿no?, de solidaridad para las personas detenidas, ropa clara, elementos de higiene, elementos de almacén, frazadas y sábanas para llevarle allí a Ezeiza. Se recolecta en Ate Sur de Lomas de Zamora, Boedo 120, Lomas de Zamora, en la Mutual Sentimiento, en la avenida Federico Lacroce 4181, en Ate Almirante Brown, también en Sornela y Adrogué, también, bueno, Ate de Almirante Brown. Son algunos de los lugares de que se está haciendo acopio, también se hizo acopio en la jornada de Darío y Maxi, para quienes pueden ir a llevarle algunos elementos y que no sigan eso, ni sesionando ni gobernando con personas privadas de su libertad. Celso Piña hace cumbia indigente. Tambor.

la tribu me re molesta, mamá. No quiero escucharla más. Cuando estoy yo no la quiero escuchar. Ni una vez, mamá. Charco de arena. Yo tampoco quiero escuchar esto ni una vez más, pero le juro que es el último bloque de hablar de esta ley, porque supuestamente no vamos a hablar con los términos más formales. La ley ya está sancionada, la ley de bases estamos hablando, que fue sancionada, como recién repasábamos con Mariel Carmen Verdú, la semana pasada, el día 12 de junio, en una sesión larguísima, maratónica y con grados de represión nunca antes vistos en las calles aledañas. La ley tiene sanción, la ley salió con modificaciones de lo que había sido la media sanción de diputados, por ende tiene que volver a que diputados lo ratifique. Ahora bien, en estos días empezó un baile de influencias, de idas y vueltas, porque el Estado Nacional en algún momento, así como le costó muchísimo llegar a que la aprobaran en el Senado, le costó que a Krexler le dieron la embajada en la UNESCO, le costó que a los entrerrianos le dieron el lugar en la Cámara de Energía, le costó plata de comprar senadores, le costó negociación, quiere volver atrás con las negociaciones. Era el planteo durante esta semana y querían, sobre todo las cosas más importantes, querían volver a incluir en la nómina de empresas privatizables, que arrancó en aquella ley ómnibus que fue la primera que cayó con 44 empresas estatales, se bajó a 16, ahora quedan solo 9, que no es poca cosa, pero es esas pequeñas cosas que una se alegra, querían volver a reinstalar en la nómina de empresas estatales sujetas a disponibilidad para la privatización, Aerolíneas Argentinas, a los medios públicos, a radio y televisión y al correo. Tres empresas o tres organismos cuyos trabajadores se han movilizado incansablemente para lograr que el Senado las retire de la nómina y ahora estaban amenazando con que lo querían volver a instalar. ¿Por qué? Porque en diputados tienen más votos favorables con ese mega bloque que tienen con el PRO que decidió ser directamente La Libertad Avanza y querían insistir. ¿Quién puso un freno a que eso no ocurriera? Es Pichetto. Pichetto, aquel peronista de mega derecha que estaba en el PRO, que ahora tiene su propio bloque, bueno, es el que dijo, che, paren un poco, ordenemos el asunto, saquemos, o sea, aprobemos lo que el Senado modificó, donde se elimina la eliminación de la moratoria, por ejemplo, que es algo que a todas las personas trabajadoras en estados de irregularidad les permitía poder llegar a una jubilación después de haber trabajado todas sus vidas, las privatizaciones, y la ley de base dijeron, bueno, listo, la cerramos, queda como fue en el Senado. Entonces, lo que hablamos la semana pasada de cómo se sancionó la ley de bases, supuestamente deberíamos creer que eso es lo que va a quedar. Ahora bien, por atrás se están armando los proyectos de leyes, esto lo anunciamos para que sepamos que en los próximos meses, semanas, esto va a ser una bandera de lucha, porque se están generando los proyectos de ley para privatizar Aerolíneas Argentinas, para privatizar los medios públicos de comunicación y para privatizar el correo. Me parece que hay un dato que a mí me parecía más relevante, quizás son unas cuestiones de porcentajes y números más complejos, pero dicen mucho de lo que está pasando. Al lado de la ley de bases se estaba sancionando el paquete fiscal, que en el paquete fiscal un montón de medidas fiscales y económicas. Entre ellas, dos puntos que son muy importantes. El impuesto a las ganancias y el impuesto a los bienes personales, a las grandes fortunas. ¿Cuál es el planteo de el gobierno con un presidente que asumió diciendo que si ponía o aumentaba un impuesto se cortaba un brazo? Aumentar el impuesto a las ganancias en la primera escala, que fue encima la medida un poco demagógica, se puede decir, o eso dicen, que había realizado Massa el año pasado en un intento de poder llegar a convencer a la sociedad de un cambio, lo sacaron, es el impuesto que le pega a la gente que cobra entre 1.800.000 pesos sin hijos o 2.200.000 pesos con hijos. La reinstalación de ese impuesto harían pagar un 35% de ganancias, pero lo loco no es eso, porque el impuesto a las ganancias para mí es un impuesto a discutir. Es interesante que existe impuesto a las ganancias, a las grandes sí. ganancias, pero esta es una combinación muy antiliberal y muy ridícula en la cual no solamente están poniendo, reinstaurando esta categoría de ganancias para esos primeros sueldos altos, sino que están bajando el impuesto a bienes personales. ¿Y en qué contexto lo están bajando? Que esto es lo que me parece más importante. La semana pasada, el INDEC sacó un informe con los números donde vimos que está avanzando el desempleo, donde vimos que está avanzando la recesión de una manera brutal, pero también sacó un número que yo sé muy poco de economía, se llama el coeficiente Gini. Por lo que leí, lo resumo, seguro que si alguien sabe economía me lo puede corregir, pero es un coeficiente que va de 0 a 1 y te marca el nivel de desigualdad de una sociedad. En las columnas de Flora Parteño y Corina Rodríguez Enrique se encuentra eso. Varias veces lo han mencionado. De los años anteriores. Sí. Hay que ir a rescatarlo porque hubo un cambio muy grande en este coeficiente que muestra la diferencia que hay entre el primer semestre del año anterior, del 2023, y este primer semestre. Si les digo, el movimiento del número es ínfimo porque pasa de 0,44 a 0,46. Parece muy ínfimo, pero hay una nota que te dice bien cómo se marca. En el primer semestre del 2023, las personas que tenían más ingresos cobraban 19 veces más que una persona pobre. Hoy ese número llega a 23, diciendo que la brecha de desigualdad, no solamente la recesión, no solamente la pobreza, no solamente el desempleo, sino que la desigualdad, digo, esa distancia entre los que más tienen y los que menos tienen, se está acrecentando. No es que estamos todos perdiendo. El asunto era que la crisis la iba a pagar la casta. Uno imaginaría que la casta son los que están en ese porcentaje de mayores ingresos. Bueno, ellos están ganando más que lo que ganaban a principio del año pasado y los que menos tenemos estamos perdiendo más. Por supuesto que ese número después tiene un desglose en género y son las mujeres las que están perdiendo más que lo que están perdiendo los hombres. Me parece interesante porque eso es lo que está... Lo que va a ocurrir hoy en esa sesión maratónica que va a ocurrir en Diputados, va a ser maratónica, prepárense, va a durar muchísimas horas, van a haber muchas intervenciones, van a haber muchas discusiones sobre si es legal o no es legal volver a reinstaurar estas dos categorías, de vuelta, la de ganancias y la disminución de bienes personales, porque fueron dos elementos que fueron eliminados en la Cámara de Senadores y hay una tensión jurista sobre si es legal o no es legal volver a retomar en el proyecto de ley algo que fue eliminado, no tratado y cambiado, sino directamente eliminado, si es posible o no reinstaurarlo. Yo, la verdad es que mi imaginación es pesimista. En este caso, la Cámara de Diputados es una cámara mucho más amena y más acompañadora al Estado y están con los números flojos y para ellos es muy importante volver a reinstaurar ganancias y bajar bienes personales en un contexto donde la semana pasada nos enteramos que la desigualdad social está aumentando. ¿Qué hacen este tipo de medidas? Seguir alimentando esa distancia entre los que más tienen y los que menos tienen y, por supuesto, seguir regalándole cosas a las grandes fortunas. Delio, una pregunta. O sea, hoy vuelven ahí a Diputados y ya sale, o sea, como que tienen que terminar votando. La ley no, y el paquete fiscal ya están votados, ya existen como ley. Uh-huh. Lo que falta es que den dictamen de si se aceptan o no las modificaciones del Senado. Lo que te dicen los poroteos es que en tanto la ley de base sí van a aceptar los cambios y las modificaciones impuestas en el Senado y que en todo caso van a venir con este coletaje de trasfondo en las próximas semanas con las leyes para privatizar. Pero el paquete fiscal es el que va a generar más polémicas en Diputados porque hay muchos diputados, sobre todo los que corresponden al Frente para la Victoria, el Frente de Todos, me quedé años atrás, en el Frente de Todos, que van a salir a decir que es completamente anticonstitucional volver a tratar eso. Realmente hay que ver lo que pase hoy, va a ser una sesión muy larga, pero me parece que es importante en estas cosas que tantos números, tantas noticias, tanta información a veces se pasa por alto. Y la baja del impuesto a los bienes personales es algo completamente regresivo para nuestra sociedad y que solamente alimenta la desigualdad y hace que ese número y que esa distancia entre los que más tienen y los que menos tienen se acrecente. De manera abrupta también, ¿no? Porque esta diferencia y se compara con el semestre del año pasado, que no estaba la situación y el contexto tampoco de una manera ideal ni tranquilizante. Entonces, se está comparando con eso, tampoco como para empezar a naturalizar, ¿no? O a transmitir de que se estaba bien. O sea, ya se estaba en una situación que venía en decadencia, donde las diferencias eran cada vez mayores, el malestar, la angustia era muy alto, y ahora eso se incrementa de una forma muchísimo más abrupta con este agregado que está bueno transmitirlo y plantearlo, al menos para dejar la curiosidad y el interés en las personas, con una manera clara, ¿no? Y familiar de hablar, para empezar a interiorizarte y para que no pasen las cosas creyendo de que es ajeno y que no podemos nunca entender lo que se discute. Y te diría que para mí se empieza a abrir en estos momentos una ventana más, porque si antes la angustia de cualquier persona trabajadora, cualquier persona de clase baja, era la inflación, y habíamos logrado comprender de alguna u otra manera, en esto, en términos más familiares, cómo funciona la inflación, cómo opera, cómo nos va devaluando constantemente nuestro salario. Hoy en día estamos viendo un freno de la inflación muy fuerte, producto de un freno en absolutamente todas las áreas de inversión. Bueno, ya lo venimos diciendo hace mucho, no hace falta recalcarlo, pero yo creo que como sociedad nos vamos a empezar a preocupar y a pensar en otras variables económicas, como una recesión. ¿Qué ocurre cuando la inflación ya no es ese cuco, no es ese terror que nos está comiendo y devaluando nuestro salario, sino que este estado de absoluto parálisis económica y con la empezar a ver las caídas de todas las variables de producción? Me parece que ahí vamos a tener que empezar a desarrollar y agarrarnos de nuevas herramientas, porque lo que va a ocurrir económicamente va a ser distinto. Sí. Y nuestras salidas desde apoyo, desde lo comunitario, también van a tener que ser distintas y puestas en este nuevo lente, donde la inflación ya no va a ser el cuco y el elemento que más nos ataque a nivel económico, sino esta parálisis absoluta y la caída de todas las variables productivas. Para levantar un poquitito, escuchamos a Julieta Herrada haciendo Candombe. del candombe, baile del candombe, baile del candombe, baile del candombe. Esta musiquita dice que nos tenemos que empezar a ir, pero antes le vamos a mandar un abrazo enorme a Ceci, que acaba de decir: excelente lectura de la economía política de la RACE, de esta ley antidemocrática. Abrazoles, compas. Ceci con la garrafa en provincia de Buenos Aires a medio andar. Necesita calorcito. Necesita calorcito, y para eso estuvieron las palabras de la Delio, para darle calorcito. Para alimentar el fuego. Para alimentar el fuego. Y exacto. También podés venir a bailar el sábado si querés un poco de calorcito. Podés venir un poquitito, si querés calorcito, si querés diversión, si querés agite, si querés unos besos, si querés abrazos, si querés una birra, si querés comida, si querés baile, si querés placer, podés venir a partir de las 4 de la tarde. Al festival por los 35 años de la tribu, que se va a hacer acá en la puerta de esta casita con parlantes. Pueden encontrar toda la programación del festival en las redes tribales. Asterisco el Payaso, La Chilinga, Murga la Redoblona, el Club Artístico Libertad, Jitsem, Villa Diamante, y Che Respira, y un artista sorpresa. Chachan, chachan. No tengo idea quién puede ser artista sorpresa. Yo sí, ahora te digo fuera de aire porque es sorpresa. Y gente recopada atendiendo las barras de que van a estar distribuidas por ahí. Vénganse a disfrutar. Es un corte de calle. Los cortes de calle son para ocupar la calle, para que seamos muchos, para abrazarnos, para bailar un rato. Y va a ser uno de los días más fríos del año, así que ojalá que seamos muchos y que el calor fluya entre nosotros. Sí. Bueno, no lo estamos viendo a Petris, pero llega la montaña, ¿no? Llega la montaña. Nosotras ahí vamos escalando o pedaleando. Es difícil, ¿no? La montaña y la bici, tenés que tener bastante preparación. No, ¿no? Te bajas un poquitito, caminas, te subís, pedaleás, te bajás. Exactamente. La bici amiguita la llevas de la mano. Ahí está. ¿Y cuándo nos volvemos a encontrar? ¿Mañana? Mañana. A las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana, y sí. Cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha c te lo puedo creer. Qué increíbles.